Hola comuna de Puente Alto, estamos con un nuevo programa de Construyendo en Familia, tu programa de música y conversación con los temas que a ti te interesan. ¿Quién les habla? Es Marina Romero. Aquí estamos esperando a Alex Fontana, que todavía no llega, y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo celebrar el Día del Niño. Queremos recordarles a todos nuestros auditores que este programa es gracias a Home Center Sodimac. Bueno, también recordarles que llamen al 872-7871, 872-7871. ¿Por qué? Para poder mandar saludos, hablar con la experta del día de hoy y porque les tenemos una sorpresa. El día de hoy sortearemos dos plumones que nos dio Home Center Sodimac con temas de Disney, así que tenemos uno para niñitas, que sale la mini, y uno para niñitos con Mickey, así que aprovechen, llamen para poder ganarse estos dos maravillosos plumones para este invierno ya, que hoy día hace mucho frío, ¿no? Llamen al 872-7871 y contesten cuándo es el Día del Niño. Así haremos un sorteo y se pueden llevar estos maravillosos plumones de Disney. Bueno, también decirles que el Día del Niño es una ocasión especial para compartir en familia y realizar actividades distintas y entretenidas. Es por esto que queremos compartir con ustedes ideas, datos y consejos para que la celebración de este año tenga un sentido más profundo que solo lo material. No todos los padres pueden comprar el juguete de moda, pero eso no significa que no quieran a sus hijos. Es por eso que el saber explicarles el sentido de este tipo de celebraciones es trascendental. Así apreciarán mejor las cosas que reciben. Además, existen tantos modos de celebrar en familia a un costo menor que solo depende de la organización de los padres que esta celebración resulte perfecta. Por eso hoy hablaremos del sentido del Día del Niño y les entregaremos ideas para que puedan obsequiar a sus hijos y datos para que realicen actividades en familia. Bueno, les volvemos a recordar que si llaman al 872-7871 pueden participar en el sorteo de dos maravillosos plumones que nos regaló Home Center Sodimac. Uno para niñito, que es de Mickey, y uno para niñita de Minnie. Son preciosos, uno rosado y uno azul. Hasta yo me llevaría uno para la casa, así que aprovechen de llamar. También pueden llamar, escribirnos un mail a construyendoenfamilia@proyectopropio.cl. Eso sí, amigos de Puente Alto, se tienen que acordar cuándo es el Día del Niño, porque si es que responden correctamente pueden participar en este sorteo. Y también, como todos los días que hacemos este programa, se pueden llevar útiles fichas técnicas de Home Center Sodimac de Hágalo Usted Mismo. Tenemos de electricidad, gasfitería, de todo tipo de cosas para su hogar, para arreglarlo uno mismo, ¿no? Bueno, vamos, antes de empezar con la conversación del día de hoy de cómo poder celebrar el Día del Niño con algo más valórico que material, vamos a ir con un poco de música. Voy a preguntar. Dos temas de Gloria Benavides. ¿Cuáles? Bueno, vamos adelante. Tengo una princesita, linda y chiquitita, cara de jazmín. Ríe, baila suavecito, corre de a poquito cuando viene a mí. Ella sueña ser princesa de la luna, cuando en su cuna dormida está. Y en las tardes mientras juega brinca y salta, muy tierna canta esta canción. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá, para papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá, para papá. Veo que mi princesita, linda y chiquitita, ya empieza a crecer. Pronto será señorita, pronto tendrá cita y la perderé. Soñará con algún príncipe encantado que esté a su lado, lejos de mí. Y en sus tardes mientras ama, canta y sueña, su voz risueña se escucha. escuchará. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá, para papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Sábada, bada, bada, bada, papá. Cuando me dices que todo comenzó el día que nos conocimos y el pasado no cuenta, pero ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar todo aquello que fue tuyo antes, antes de que yo lo fuera. Ya sé que este verano buscará la mía y estaremos juntos en la arena tibia, pero esta alegría para que yo olvide que hubo otros veranos y en ti otra alegría. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Amor que no vivimos, hay tantas cosas que perdimos. Ya sé que el mismo cielo nos mira y vamos paseando, que la misma brisa nos va acariciando, pero siento envidia de aquellas caricias que por no ser mías yo voy añorando. ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Tantos besos que perdimos, tanto amor que no vivimos. Hay tantas cosas que perdimos. Ahí estábamos con dos temas de Gloria Benavides. Queremos decirle a todos que adivinen quién llegó. Hola, hola. Ah. De Puente Alto, así es, debo disculparme, ¿no es cierto?, por este pequeño atraso, pero ustedes saben que el Transantiago no está a su 100% aún, es por eso la causa de mi atraso. Entonces estamos hablando sobre el Día del Niño, ¿no es cierto?, que se nos así viene, se nos es. Acerca. Así es, se nos acerca el Día del Niño, la celebración, así que ojalá que todos los niños de Puente Alto tengan un muy bonito Día del Niño, ¿no? Así es, por eso hoy día hablaremos junto a Paola Gatica, quien es psicóloga e intérprete de danza, que no es primera vez que nos acompaña, no, sino que amiga, tercera vez, sí. Bueno, un gusto tenerte acá, Paola, nuevamente. Gracias. Bueno, gracias también por la nueva invitación. Espero ser un aporte también en esta ocasión. Y nada, invitarlos también a reflexionar y a compartir la temática del día de hoy, que es bien especial y que trata de nuestros niños. Así es. ¿Qué más entonces, importante? Entonces, para contextualizar un poco el tema, queremos contarles que esta festividad se origina en 1954 cuando las Naciones Unidas aprueban un día universal para promover la fraternidad y el entendimiento entre los niños y niñas del mundo. Sin embargo, esta celebración no cobra su sentido de fondo hoy en día. Es más, se transformó en un día netamente comercial. Así que, Paola, te quisiera empezar con esa pregunta. ¿Cuál crees tú que es la principal causa de que este día del niño y el real motivo se haya perdido y se haya transformado en algo más común? Bien, bueno, partimos complejo de inmediato. Yo creo que aquí lo que cabe un poco es la reflexión, ¿no? Me parece a mí que hay un par de cosas que se podrían comentar a propósito de motivos o causas. Creo que una de ellas es el tema de la admiración que tenemos en general en nuestra cultura por lo foráneo. Generalmente, y en esto también involucrados los medios de comunicación, estamos muy atentos a lo que está pasando en general, en otros lugares, en otros entornos, en otras culturas. Y claro, hay una invasión constante que tiene que ver a lo mejor con la adquisición de cosas, con el acceso a cosas nuevas. Por lo mismo recalco el tema de los medios, que remarcan un poco en esta fecha el adquirir cosas en pro de nuestros hijos, de los niños en general. Creo que ahí hay un tema a considerar. También el hecho de cosificar, o sea, de pronto considerar los afectos en función de una cosa, de algo, de un objeto, ¿no? También esta de repente pretensión que tenemos de acceder demasiado rápido de lo inmediato a las cosas. Está eso ahí en pantalla o está en una vitrina y me gustó y quiero que eso tenga que ver a lo mejor con el vínculo con mi hijo, accedo a eso, lo compro, lo llevo a mi casa y con eso compenso también. Entonces está el acceso más rápido, pero también está el hecho de qué cosas estoy compensando en la relación con los niños. En este caso con los hijos. Yo creo que no es un solo motivo, creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con nuestra cultura hoy en día, claro. Que en cierta medida creo lo importante que es la reflexión a propósito de este tipo de temas que se tratan a lo mejor aquí o en otras instancias. Creo que, como decía anteriormente y como hemos hablado en otras situaciones en que nos hemos encontrado, rescatar siempre la reflexión familiar. Es muy importante aquí, y a propósito de lo que vamos a conversar durante el día de hoy, qué es lo que pasa con nosotros en este tipo de celebraciones y de qué forma estamos nosotros también incentivando a nuestros hijos a lo mejor encauzarlos en este interés por adquirir, por acceder a los bienes más que los afectos. Es cierto, tú lo que dices es que el mundo de hoy, más que nada, que se mueve tanto con la publicidad y ahora las grandes tiendas que ponen todo su esfuerzo en esta época por el Día del Niño, que hay que comprar, pero no, el día de hoy queremos buscar otro lado del Día del Niño, sino que los valores, el esfuerzo para una mejor relación con los hijos. Eso es lo que conversaremos el día de hoy. ¿Por qué es más importante eso que lo material? ¿Verdad, Alex? Así es, así es. Construyendo Familias se llama el programa y eso es lo que pretendemos, construir familias. Construyendo en Familia. Bueno, Paola, como padres o tutores de los niños, ¿de qué manera podemos reforzar los valores que realmente se celebran en el Día del Niño? Yo creo que no podemos desconocer que inevitablemente en el lugar de padre nos interesa acceder a ciertas cosas para que nuestros niños se sientan, entre comillas, felices. Entonces de ahí estamos siempre pensando, ya en esta celebración como en otras, qué cosas podemos comprar para que el niño esté contento. Ojo con lo que acaba de mencionar recién y esto de los afectos inmediatos, o sea, a propósito de comprar algo y recibir un afecto en ese momento, pero qué pasa a largo plazo. Yo creo que aquí es importante compensar. Y la compensación, si es que yo realmente quiero comprarle algo a ese niño o niña, la compensación podría venir desde el lado de los afectos. Creo que es muy importante tener un entorno, un contexto en el que entrego ese obsequio. Y ese contexto debiera ser afectivo. O sea, no es suficiente que yo compre algo, acceda, se lo entregue el niño y en un entorno frío o desconectado. Creo que es muy importante generar un contexto para que esa situación tome otro sentido. por ahí va. No necesariamente vamos a poder cambiar esta relación de la noche a la mañana porque ya está instalada, pero sí podemos comenzar a pensar de qué forma mejorar entonces este contexto. Y obviamente me parece a mí que la mejor forma es incluir más los afectos. No necesariamente la compensación solo por lo material, sino que empezar a darle un contenido también. Yo creo que es algo interesante reflexionar en familia el significado que tiene la etapa de la infancia para nuestros hijos y el significado que tuvo para nosotros también. Entonces son dos aspectos relevantes a propósito de esta celebración que tanto revuelo causa y que es sumamente importante también que lo cause, pero incluyendo estos aspectos. Los afectos y la reflexión de esta etapa tan especial y tan importante para nuestros hijos y para los padres o las personas que estén a cargo de los niños. Así es, y bueno, queremos invitar a toda la gente a que llame, que eso, ahí me escucho, ¿no? Queremos invitar a toda la gente que nos llame porque tenemos el concurso, pero también por si quieren opinar, dar su opinión acerca del tema que estamos tratando hoy, que el Día del Niño, ¿no es cierto? A veces nos complicamos como padres de tal vez de cómo actividad celebrarle, qué actividad hacerle, porque... la sociedad exige que se celebre. Yo la verdad tengo mi opinión personal acerca del tema del Día del Niño, pero no la voy a dar. Pero sí, muchos padres piensan en celebrar a su niño y se hunden en esta ola de celebraciones del niño, ¿no es cierto? Entonces, tal vez hay dudas, así que los invitamos a todos a llamar, a que nos pregunten de cómo lo puede hacer, yo le quiero dar una sorpresa, en fin. Pero ahora... Y el número, el 872, ¿no? 872-7871. Muy bien, Alex. Así es, 872-7871. Llaman y, bueno, pueden concursar por los plumones para... Que están preciosos. ¿Cómo la anuncian? Nada más tienen que decir cuándo es el Día del Niño. Darnos la fecha exacta y ya están concursando para dos plumones maravillosos que nos dio Home Center Sodimac. Uno rosadito de Mini para la niña y uno azul de Mickey para el niño. Y también las fichas. Exacto. Las fichas Home Center Sodimac, hágalo usted mismo. Fichas muy importantes para el hogar, para que puedan sacarse, solucionar dudas de pintura, de electricidad, de cafetería. Y esa ficha sin concurso. Llaman y ya se la pueden llevar. A ver, tenemos un llamado. A ver, vamos a saludar. Vamos a esperar aquí. Patricia, ¿aló? ¿Aló? ¿Cómo está, Patricia? ¿Sabe que yo soy abuela? Usted es abuela, a ver, cuéntenos. Y me gustaría hacerle una once el domingo, una tortita, unos completitos por aquí, pero nada de regalo de juguete y esas cosas. ¿No es cierto? Una once, mucho más entretenido, ¿no? No sé, pienso yo que es mejor, no sé qué dirá la psicóloga, yo pienso que es mejor que hacer que el juguete, que... O sea, una once. Mejor un momento para compartir. Claro, o sea, que estén todos mis nietos. Con todos los nietos. ¿Ah? ¿Cuántos nietos tiene? Seis. ¿Seis nietos? Sí. Bien, una gran abuela, una Patricia. Una pura mujer. ¿Una pura mujer? Sí, los demás son puros hombres. ¿Y tiene el equipo de fútbol listo? Sí. Eso, entonces, mira, haga una oncecita y juegue una pichanga después con los nietos. Claro, porque eso de estar comprando regalo, como que uno se complica, que es muy caro, que la plata anda mal... Y así unos completitos, una tortita y una taza de leche, no sé, una así cosa... Es. Bueno, Paola ahora le va a dar su opinión acerca de lo que nos está preguntando. Que, mire, Patricia, le vamos a responder al aire. Entonces, usted cuelga, bueno, le invitamos ya. Si quiere mandar un saludo y le respondemos al aire. Bueno, saludo a todos mis nietos, que estén todos bien, que estudien y que estén bien, pues. Ya, nada pues. Más. Bueno, ya, hasta luego. Aquí al Chao. Aire le vamos a responder. Bueno, la señora Patricia, agradeciendo su llamado, por supuesto, y su interés de compartir, me parece a mí absolutamente rescatable lo que plantea, absolutamente rescatable. Pasa que principalmente el tema tiene que ver con el tema del consumismo, cruza, lamentablemente, en general, como muchas otras fechas. Pero obviamente está esta otra parte que tiene que ver, como hablaba anteriormente, con el tema de los afectos. Qué importante es administrar de buena forma esos afectos. Y qué mejor forma de hacerlo que compartir en una circunstancia familiar, como ella explicaba, por ejemplo, una oncecita rica, un almuerzo, incluso hacer partícipes de pronto a los niños, y no dejar de considerar que muchas veces nuestros niños están a cargo de familiares, en este caso las abuelitas, los abuelitos juegan un rol muy importante, entonces también un poco considerarlos a ellos en esta fecha. Creo que también es importante dar el espacio para que los niños también le agradezcan a aquellas personas que no necesariamente son sus papás el rol que están de alguna manera asumiendo dentro de la familia, que muchas veces es una guía. Y pensemos la sabiduría de la señora Patricia de proponer no una cosa o algo al que se pueda comprar y compensar, sino que un entorno más familiar, una instancia de encuentro, de conversación, de compartir. Y ahora tenemos otro llamado. Geraldine, ¿aló? Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás, Geraldine? Bien, un poquito complicada la garganta. ¿Quieres qué? Un poquito complicada la garganta. Ay, a ver, Geraldine, ¿cuántos años tienes? 19. 19. ¿Y eres mamá? Sí, tengo una guaguita de un año 8 meses. Mire, ¿cómo se llama tu guaguita? Agustina. Agustina. Y ahí cuéntanos, Geraldine. ¿Por qué llamaste? Exacto. Lo que pasa es que yo ahora estoy, te puedo decir, de visita acá. Porque yo soy nacida y criada en Puente Alto, pero estaba un tiempo viviendo en el sur. Ya. Y la cosa es que la Agustina a veces no, a ver cómo poderlo explicar para que no salga tan feo. Que yo no tengo mucha paciencia, se la verdad. No tengo mucha paciencia y dice, la Agustina igual entiende, pero la Agustina dice, no, los niños no entienden cuando van a hacer una maldad. Pero la Agustina es al contrario, porque por ejemplo ya ve al gato tomando agua y ella va y le hunde la cabeza en el agua al gato. Y le digo, pero Agustina, eso no se hace. Y le digo, pero tú no tenés por qué hacerlo. Y me dicen, ya, pero si es chiquitita y cosas así, pues yo quería saber si está bien de que yo le diga, Agustina, esas cosas no se hacen. Bueno, ¿tú querías saber si es que está bien como de corregirla de esa manera? Sí. ¿Pero la corrige solo de esa manera, así diciéndole, o a veces, no sé, le tratas de explicar, o a veces eres un poco más pesada? Sí, a veces soy un poco más pesada, se va a cambiarlo, pero... es que por eso yo soy bien sincera, yo no tengo mucha paciencia, ya, eso es la verdad. Entonces, ¿y hay cosas que tal vez te quitan la paciencia de Agustina? Sí. ¿Qué es lo que te molesta? ¿No? Como llora que yo mucho. Porque ahora agarró de subirse, se suben a la silla y después se sube a la mesa. Y yo la estoy bajando ya, como llevo como 500 veces bajándola, y después al final le digo, ya sabéis que esas cosas no se hacen, ándate para el piso. Y se va para la pieza. Bueno, aquí de Geraldine te vamos a dejar con Paola, quien es la especialista, ¿no es cierto? Y te puede dar una opinión más técnica del asunto, tal vez, no sé cómo decirlo. Mira, Geraldine, te vamos a pedir que cuelgues porque te vamos a responder al aire, ¿bueno? Ah, pero lo otro es que yo tengo una hijastra de 14 años. Yo tengo una hijastra de 14 años. ¿Tiene un qué, perdón? Una hijastra. Ah, una hijastra, ya. Sí, porque mi pareja es mucho mayor que yo. Ya. Nos llevamos por 20 años. Y la Yanni a veces hace cosas y yo también le digo, trato de explicarle, digo, Yanni, tú tenés 14 años, tú no podés estar haciendo cosas de grande. Y no sé si estará bien, porque yo tengo 19 años, igual he vivido más que ella. Y le digo, pero Yanni, esas cosas no se hacen, pero no tenés por qué dártelas de agrandar, le digo. ¿Y hay problemas entre ustedes? ¿Ella no te respeta por tu edad? No, si ella me respeta y todo. Pero que yo creo que esa es la forma de decirlo. Porque bueno, nosotros no nos llevamos para nada mal. Perfecto. Bueno, ahora Paola te va a responder al aire, ¿no es cierto? Tratar de darte un poco guía. Consejo, una guía, claro. Y gracias por llamar, Geraldine. Sí, pues qué bueno que estén haciendo esto por el Día del Niño. Aparte, mi hermano está de cumpleaños el 8. Ah, entonces mándale un saludo al tiro, bro. Felipito, te amo mucho. Va a cumplir 11 años. Ya. El cachorro de la familia. Sí, porque la Agustina es la única nieta, pero es el más chico de mis papás, po. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama tu hermano? Felipe Ibarra. Felipe, qué lindo nombre. Bueno, un gran saludo a Felipe Ibarra, entonces. Aquí te damos a Geraldine a responder al aire, ¿ok? Ya, cachorro. Un beso. Okay, chao, chao. A ver. Paola, cuenta. Pensemos un poco en el contexto en el que está un poco enfocado el programa de hoy. pero igualmente quisiera aportar, si en la medida que yo pueda aportar lo voy a hacer. Me parece a mí que la consulta de la auditora Geraldine, a ver, a ese tipo de temáticas, ¿qué podría sugerirle? Primero, tratar de controlar un poco la ansiedad. En general, estos temas tienen que ver con la dificultad que tenemos de controlar la ansiedad, de que hay cosas que no necesariamente van a resultar como nosotros esperamos. Entonces, primero, mucha paciencia contigo, Geraldine. Mucha paciencia. No es una etapa fácil, es una bebé chiquitita. De alguna manera también eres una damita joven. Yo te sugiero primero observar esa parte. Puede ser que estás llegando a lo mejor a un límite de que te enojas, te molestas muy rápido, independiente de que la bebita, que es una damita, ¿cierto? Así es, Agustina. Agustina. Claro, sí. Ella es inquieta y ya sabes tú que es inquieta. Entonces yo creo que bajo esa premisa tratar de enfocarte desde ese lugar, que tienes una bebita inquieta y que tú tienes que lograr contenerla. Y para eso primero tienes que contenerte tú. Creo que en este caso, y que es muy relevante también porque tiene que ver con los niños, ¿no? Inevitablemente estos temas van a aparecer. Cuando pasan estas cosas de que vienen a lo mejor los impulsos del niño por hacer cosas que a lo mejor uno quisiera controlar y le cuesta, me parece a mí que una recomendación es distraer al niño o a la niñita en este caso. Ya, independiente de la actividad que esté haciendo, que si ella se quiere subir 5 o 6 veces arriba de la mesa, tratar de distraerla con otra actividad. Que sean 500. Que, bueno, idealmente que no lleguemos a las 500, pero intentar de que si ya está el tercer intento, de que la misma mamá en ese caso suma la posición de distraerla con otra cosa que la mamá pueda contener. Porque en este caso, claro, esta actividad como impulsiva de la pequeñita, obviamente descoloca un poco a la mamá. Entonces, yo creo, buscar la forma de que a lo mejor hacer sonar algún juguetito, leerle un cuento, algo que la distraiga de esa otra cosa en que la chiquitita está enfocada. Creo que esa es una recomendación que no quiero dejar pasar de manifestársela a Geraldine. Y principalmente, yo creo que a propósito de este día, acercarse, comunicarse, independiente que sea chiquitita, hay formas bien especiales de comunicarse de mamá e hija en las distintas etapas. Creo que en este caso observarla más, por qué está tan inquieta, puede ser que está tratando de llamar la atención también de la mamá, y enfocarse principalmente en la chiquitita, porque ya el caso de la hijastra, que está en una edad muy cercana a la de ella, es complicado ese rol también. Me parece a mí que es más importante dedicar las energías a la chiquitita más que a estas otras cosas adicionales que probablemente tienen que ver también con la relación de pareja, cómo está funcionando ahí el tema de los límites, que con ella misma como mamá. O sea, en este caso su energía me parece que es importante que esté en la chiquitita, centrada en su hijita. Así que, nada, que harta paciencia, se puede, pero hay que tratar de contener un poquito esas emociones donde a veces llegamos al límite, intentarlo, buscar la forma, trabajar esa parte, y seguro va a ir mejorando también la relación con su hijita. Perfecto. Bueno, ahí Geraldine, esperamos que te haya quedado claro y que te haya servido este consejo. Nos vamos con un poco de música. Así es, José Alfredo Fuentes. ¿Con qué canción? El Pollito Fuentes. Pollito Fuentes, dos temas del Pollito Fuentes. Y ya volvemos. Quiero estar un momento contigo y entregarte mil besos, mi amor. Porque sé que el mirar de tus ojos es clara promesa de amor sin duda. Escribiendo un concierto para ti, las estrellas sonrientes me miraban y en la noche perfumada en mi corazón. Solo tú, solo tú, escribiendo un concierto para ti. En la noche me siento enamorado y las horas han pasado y en mi corazón reinas tú, solo tú. Porque sé que el mirar de tus ojos escribiendo un concierto para ti. En la noche me siento enamorado y las horas han pasado y en mi corazón reinas tú, solo tú. Que seguimos con un concurso para llevarse dos plumones maravillosos de Disney, uno para niñita y uno para niñito. Solo tienen que decirnos cuándo es el día del niño y ya están participando en este sorteo. Seguimos con Pollito Fuentes. Cuando ya el fuego 872-7871. Hoy me acuerdo de ti y todo aquello que vivimos tú y yo. Vuelve a mi mente y me hace comprender que perdí un gran amor. Qué lindo era cuando yo en la puerta del colegio te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías. Qué lindo era cuando yo en la puerta del colegio te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me rostro entre chicas de azul y en sus bolsones busco aquel corazón que grabaste por mí. Quiero que sepas que no guardo rencor, pues me doy cuenta que mío fue el error, no merezco perdón. Qué lindo era cuando yo en la puerta del colegio te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías. Qué lindo cuando yo en la puerta del colegio te esperaba y me decías con tus bellos ojos lo mucho que me querías. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Así nos canta Pollito Fuentes, ¿no es cierto? Este gran cantante nacional que nos ha regalado aquí un grato momento de música. Paola, ¿vas a responder una consulta que nos llegó o ya la fue respondida? La verdad sí, la conversamos hace poquito y voy a, dentro del contexto de la conversación, voy a hacer algún comentario. Sí, claro. Pero por lo pronto podemos continuar con perfecto. El tema. Bueno, entonces yo quería recordar un poco el ejemplo que nos daba Patricia, ¿no es cierto? Esta abuelita que quería preparar una once a sus nietos en vez de comprar regalo. Justamente por ese lado te quería preguntar, ¿cómo puede, o sea, vemos que Patricia planea una nueva actividad para evitar el regalo, ¿no es cierto? Pero muchas veces los niños exigen, pero y el regalo no se puede entregar o no se puede dar por un problema económico, ¿no es cierto? Que los padres tienen un problema económico y no se atreven tal vez a comunicarlo, a conversar eso con los hijos, que en verdad no pueden acceder a ciertos regalos. Porque la pregunta aquí que estaba pautada era planear y cómo explicar. Yo quería centrarme en cómo explicarle a los niños, porque planear es, pueden hacer una once, como lo hizo Patricia, claro, sí. ¿No es cierto? Es más creativo y le podemos dar después ideas que pueden hacer, pero yo creo que la explicación, ese momento de del padre también, porque este programa lo escuchan los padres mayoritarios, como ellos, un poco lo que hablaba Geraldine también, como salir de su rol de padre y bajar un poco el moño y conversar con los hijos, no en este caso con la niña chica Agustina, pero sí los padres que tienen problema económico, ¿cómo hacerlo con su hijo? Antes de comentar el cómo, yo creo que habría que preguntarse qué pasa, qué podría estar pasando con la comunicación. ¿Por qué los papás tendrían que preguntarse cómo explicarle a los hijos algo? O sea, claro, detrás de eso probablemente hay un tema de comunicación que no se ha abordado. Supuestamente la comunicación debería ser tal, no tanto como debería ser, el ideal en realidad, y es lo que podemos empezar a trabajar. No, tampoco se trata de una imposición, pero deberíamos comenzar a trabajar de alguna manera ese aspecto de qué forma nosotros estamos transmitiéndole la información a nuestros hijos para que entiendan y un poco también se adapten a las circunstancias. O sea, si la situación nuestra ahora es que estamos complicados, que sabemos que hay dificultades de pronto en mantener el trabajo, o que puede ser que estén recién accediendo a un trabajo con un sueldo no tan alto y las pretensiones de un gran regalo y que no se puede hacer, yo creo que la salvedad es conversarlo en familia, escuchar a los niños también, porque una cosa es que los padres se manifiesten, no, definitivamente no podemos comprar eso, pero otra cosa es qué le pasa a los niños con ese, como quien dice, con esa consecuencia. Claro. Yo creo que esta fecha es ideal para eso, para un poco ponerse en el lugar de los niños y no solamente estarlos mirando a ellos como si pensaran como nosotros, como si ellos tuviesen la capacidad de reaccionar bien ante todo. Y a propósito de eso, quiero darle un saludo a Isidorita, una damita que llamó recién, que me pidió que enviara el saludo a la pequeñita Isidora. Yo creo que también apelar a la paciencia, mucha paciencia, mamitas, a los papás también. Hay que intentar contenerse emocionalmente, como lo dije hace un rato. Este día muchas veces se presenta como un día complejo y yo creo que hay que sacar un poco ese tabú. Puede ser un día de compartir, puede ser un día de reflexionar qué está pasando con mi relación con mis hijos, si a lo mejor tengo un nuevo desafío en la vida, sea que un nuevo hijo que viene en camino, un nuevo trabajo, alguna situación estresante. Creo que es una buena instancia el Día del Niño y ojalá el resto del año para reflexionar cómo me estoy comunicando, cómo me estoy relacionando con los niños. Insisto, es muy importante tratar de ponerse en el lugar de los hijos, al menos ocupemos este día para eso, porque habitualmente en el común de los días esperamos que ellos se pongan en nuestro lugar de adultos y eso es imposible. Entonces, por ahí yo creo el tema de la conversación es fundamental, el tema de la comunicación y escuchar también qué les pasa a ellos con esto de que a lo mejor no van a poder acceder al regalo que esperan. Creo que también es importante, más allá de que tomemos la decisión de hacer otro tipo de actividad, como la dama Patricia, ¿cómo se llama? Patricia, la abuelita, claro, Patricia. Claro, ella ya tenía bastante claro que cuál era el norte de la celebración. Bueno, podemos optar perfectamente por eso, pero eso hay que conversarlo. Idealmente no imponerlo y que los niños se encuentren a lo mejor con una decepción a propósito de lo que esperaban. Perfecto. Es muy importante. Bueno, saber. Muchas gracias, Paola. Así que les recordamos que siguen llamando y también para recordarles que llamando al 872-7871 se pueden llevar unos plumones muy bonitos, ¿o no, Marina? ¿Cómo son tan los plumones? Tan preciosos. Tú los ves mejor que yo. A mí me gusta el de niñito. El de niñito. El de niñito, que es un Mickey. Así con colores azules y verdes, precioso. Y para una niñita hay uno rosado, ¿no? Sí, uno rosadito con la mini. Así es. Solo tienen que responder, ¿cuál es la pregunta que tienen que responder, Marina? ¿Cuál es el Día del Niño? ¿Qué fecha cae? ¿Cuándo? Así de simple. Vamos a dar una pista. Es esta semana. Esta semana. Se va a acabar el concurso, así que... Están avisando que tienen que llamar luego porque se va a terminar el concurso al 872-7871. En 3 minutos cerramos el concurso, así que llamen ahora mismo. Bueno, también lo que estábamos hablando recién, que muchas veces el capricho y manipulación de nuestros hijos por conseguir el regalo que quieren a veces nos sobrepasa. Bueno, ya hablamos recién que la paciencia, ¿qué más? ¿Qué otra recomendación para los padres cuando el cabro chico que no, yo quiero eso, y es como ya, como bueno. la niña que nos decía recién de las 500 veces que se subía la hija a la silla. Claro, la contención es muy importante porque nosotros somos los adultos, no nos olvidemos. Tenemos que lograr trabajar esa parte, contener nuestras emociones, sobre todo en el tema de la paciencia. Me estoy refiriendo a eso. Bueno, lo que había mencionado recién, la comunicación. Trabajemos por una buena comunicación para que nuestros hijos entiendan el mensaje que les queremos dar. Creo que hay otro aspecto muy importante a propósito de estos niños que de pronto esperan y exigen, ojo, que la presión de alguna manera la están permitiendo los padres también. Entonces también habría que analizar ahí por qué estos niños se ponen en ese lugar de exigencia tan alta. Sí. ¿Y cómo, qué puedes decir tú? ¿Cómo es poder manejar esto del capricho de un niño? Primero, partiendo por los adultos. Aquí hay un tema de baja tolerancia a la frustración, no solamente en nuestros niños, en nuestros adultos. Entonces nos cuesta mucho aceptar que hay cosas que no se van a poder hacer. ¿Cómo podemos pretender que nuestros hijos lo entiendan si nosotros primero no lo estamos comprendiendo bien? Parece que tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mirella? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás, Mirella? Bien. Quiero hacer una consulta. Resulta que yo hace un mes, o sea, un año, 8 meses que me separé, ¿ya? Ok. Mi esposo se fue con otra persona y yo me quedé con 2 hijos, una niña de 7 años y un bebé. En ese tiempo tenía 3 meses, ahora tiene 1 año, 8 meses. Ya. ¿Ya? A mi hija no sé si le afectó o tiene la madurez ella todavía porque tiene 7 años recién, pero a mi hija le afecta mucho que el papá los viene a buscar todos los fines de semana, día sábado y día domingo los trae de vuelta. Yeah. No sé si ella le afectó como niño porque dice que está como una disyuntiva porque ella quiere estar con el papá pero no quiere compartir con la persona que tiene el papá. ¿Qué puedo hacer yo en ese sentido? ¿Con la pareja del papá? Claro. Ya, perfecto. Entonces, porque él viene, o sea, él llega hasta la esquina y deja a la pareja en la esquina y él llega solo aquí a buscar a los niños. Pero en la tarde, cuando el día domingo, cuando ya es de noche, como está oscuro, él también viene con la pareja a dejar a los niños. Entonces, en cierto modo, mi hija se siente como mal que ve que el papá viene y está todo el fin de semana con ella y están los niños también, pues. Claro. Entonces no sé qué hacer. Entonces, para aclarar la historia, tú tienes una niñita de 7 años, ¿no es cierto? Claro. Y tú te separaste y ahora tu hija no le gusta ver mucho al papá por producto de la pareja que tiene su padre. ¿Eso? Claro, entonces ella me dice, mamá, yo no quiero ir donde el papá si está esta persona. Pero a la vez, yo no la dejo ir, él también se viene en contra de mí y dice, ¿cómo tú le estás metiendo cosas a los niños y que por eso no quieren estar conmigo? Pero no sé qué hacer, en realidad no sé qué hacer, porque por un lado él dice que yo soy la que le meto cosas a los niños, por otro lado es ella que no quiere estar con el papá si está esta mujer, entonces no sé qué hacer. Ok. Yo creo que eso ocurre a menudo. Bueno, Mirella, vamos a responderte en línea, ¿ok? Ya. Yeah. Para que cortes el teléfono y, yeah. Bueno, muchas gracias por compartir. No, y gracias a ustedes por tener este espacio que es fundamental en ahora como se está viviendo la vida, que es fundamental que alguien nos pueda orientar y de esta forma. Ya, pues, muchas gracias. Y qué bueno que les sirva, así que también dígale a todas las personas que conoce que los siga escuchando. También, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ya. Toman temas muy importantes para la familia, lo que está ocurriendo hoy en día. Así que, no, muchas gracias por contar con el espacio que ustedes tienen hoy día. Ya, gracias, Mirella. Te vamos a responder ahora al aire. Ya, gracias. Hasta luego. Ya, chao. Chao. A ver, un saludo primero a Mirella, agradecimiento por su llamada. Y la verdad es que un poco lo que plantea ella, y agradeciendo también la confianza de plantear algo que tiene que ver con su vida familiar, su intimidad de alguna manera. Yo creo que hay ciertas circunstancias en que definitivamente no es fácil manejarla. Y insisto un poco en el tema que había mencionado antes. Yo creo que aquí hay un tema de adultos. Hay adultos que se tienen que... o que tienen que intentar comunicarse mejor. Si la niña de alguna manera está expresando su incomodidad ante cierta situación, ella está dando una alerta de algo que los adultos no están abordando. Se puede llegar a otros acuerdos, porque me parece a mí que independiente de que los papás, como pasa en muchas circunstancias, no estén juntos, el ideal es que los hijos entiendan las nuevas situaciones de sus padres y se adapten a esas nuevas situaciones, pero para eso los tenemos que apoyar. No podemos pretender que los niños asimilen eso solos, porque idealmente para los niños ojalá los papás estén juntos siempre, o si no lo estuvieron nunca, idealmente eso llega a ocurrir. Esa es como la fantasía en general de los niños. Entonces creo que aquí tensionar o presionar encuentros no es lo ideal. Creo que hay que buscar fórmulas neutras. Y con esto estoy diciendo que probablemente sea apropiado un tiempo en que el papá busque a la niña en un lugar neutro. Puede ser que se produzca también algún tipo de comunicación mejor o más fluida entre estos dos progenitores. Estoy hablando del papá y la mamá de la chiquitita. Y principalmente, me parece a mí, salir de esto en el que están, al parecer, entrampados en que uno dice al otro y el otro le responde. Insisto en el tema de la comunicación. Aquí hay que centrarse más en los niños. No olvidemos eso. No podemos pretender que ellos, los niños, entiendan las temáticas de los adultos. Así que, por favor, hacer énfasis en nosotros como adultos, tratar de resolver cómo los niños están asimilando ciertas situaciones. No tenemos por qué someterlos a las presiones, y sobre todo si detrás de eso hay un tema comunicacional entre adultos. Así que hacer la invitación, yo sé que no es fácil, tratemos de hacerlo con paciencia, de intentar comunicarnos mejor. Hay fórmulas para intentar una mejor comunicación, acercarse a lo mejor a algún proceso terapéutico de los progenitores. Intentémoslo. Pensemos en este caso en la chiquitita, que es la que está expresando su incomodidad ante una cierta situación. Y qué mejor que pensarlo en esta fecha, en la fecha en que estamos, a propósito del programa, abordando una temática respecto de nuestros niños. Recordemos lo importante que es nuestros niños, los derechos que ellos tienen, que son una voz constante y no siempre la estamos escuchando. Así que hacer la invitación a intentar una mejor comunicación. Perfecto, entonces ahí tenemos los consejos para Mireia. Mireia, ojalá ustedes puedan solucionar el problema con tu expareja, ¿no es cierto? Tal vez no solucionar sus diferencias, pero sí que puedan conversar en torno a esta niña, ¿no es cierto?, que tienen de 7 años, para que ella sea, ¿no es cierto?, crezca feliz e íntegra con dos papás, tal vez separados, pero sí en comunicación, ¿no es cierto?, con ambos. Bueno, queremos seguir nuestro programa, donde hemos recibido muchos llamados para seguir invitar. ¿El concurso ya cerró o no ha cerrado? Ahora en cuanto. Tenemos que hacer. Ahora, entonces no pueden entrar más llamados, ¿es eso? ¿No pueden entrar más llamados? Ya, vamos a dar 2 minutos más para que llamen al 872-7871 para ganarse unos buenos plumones, concursar por un plumón para niño, uno para niña, también llevarse fichas de Hágalo Usted Mismo, de Home Center Sodimac. Mandar saludos, hacer preguntas, proponer temas, todo lo que quieran. Ahora nos vamos con qué, con una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. El día del niño ideal para los niños, ¿cómo debería ser? A ver, la verdad es que hemos abordado bastantes temas a propósito del Día del Niño. Eso me parece sumamente interesante. En particular quiero rescatar el interés que han tenido los auditores por llamar, por reflexionar temáticas. Eso ya habla de un buen comienzo o un buen nuevo comienzo, tal vez, de comenzar a reflexionar de una forma distinta esta fecha particular. Insisto en los acuerdos parentales. Hay que tomar acuerdos entre papás. ¿Cómo vamos a abordar la celebración de este día? Todavía estamos a tiempo, tenemos un par de días. No voy a decir la fecha, obviamente, porque todavía está corriendo el concurso, pero tenemos un par de días para tomar acuerdos de qué forma queremos celebrar y qué queremos rescatar en esta celebración. Preguntarnos, ¿qué es lo que estamos reforzando entonces en nuestros hijos? Y si no son nuestros hijos, si somos las personas que estamos a cargo de los niños, ¿qué estamos reforzando en estos niños? ¿Estamos reforzando el interés por adquirir cosas? ¿Estamos reforzando los afectos? Yo creo que hoy es un buen momento para comenzar a preguntar. Entonces, si yo quiero reforzar y equilibrar, a lo mejor adquirir algo, pero equilibrar con los afectos, pensemos entonces en una celebración acorde a eso. Y no quiero dejar de mencionar el aspecto espiritual, que en general no siempre está presente. No estoy hablando de nada en particular, estoy hablando de algo, un contexto espiritual que de alguna manera sirve de contención también para este tipo de celebraciones. Para muchas familias es importante, por lo tanto no quiero dejar de mencionarlo. Y a propósito de lo mismo, a lo mejor surge algún interés de celebrar con este entorno más espiritual, con este entorno del que hablaba yo, más de afectos, con un entorno de mayor comunicación. Y si hay un regalito, también entregarlo en un entorno apropiado, en un contexto de emociones y de afectos, de cariño, de expresarse emociones con nuestros niños y dejar que ellos nos expresen a nosotros también como adultos todo lo que sientan por nosotros. Creo que hay hartas cosas que rescatar, pero no es tan complejo de hacer. Conversemos entonces como adultos, conversemos con nuestros niños de qué forma podemos celebrar y también pensemos en ir generando nosotros el cambio de cómo vamos a ver en el futuro este día y otras celebraciones que hacemos durante el año. Muy bien. Bueno, ahí estábamos escuchando a Paola Gatica, quien es la especialista del día de hoy, quien es psicóloga e intérprete en danza y que nos está acompañando ya por tercera vez, ya es una invitada ilustre aquí del programa. Ilustre. Y también ya llegó la hora de despedir a Paola, muchas gracias. Así como es. Siempre, eres un gran aporte para nosotros y gracias. Para la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la nueva invitación. En la medida que pueda aportar, aquí estaré. Y nada, también agradecer los llamados, la preocupación y hacer nuevamente la invitación de disfrutar esta celebración en los contextos más o menos que yo había mencionado. Consideremos lo espiritual, lo emocional, lo afectivo, lo que esté a nuestro alcance para apoyar esta hermosa celebración. Y bueno, y felicidades a todos los niños. Creo que es lo más importante. Pero aquí nos vamos. A ver, Paolita, te vamos a quitar un poquito más de tiempo porque nos acaba de llamar una persona, un auditor, con la última pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Susana González. Señora Susana González, sí. ¿Cómo está usted? Lo más bien, ¿y usted? ¿Y usted con quién habla? Con... ¡Ay, no me acuerdo! Sé que está la señorita Paola y la señorita Romero. Marina Romero. Bueno, me presento, yo soy Alex Fontana. Hola, Alex. Sí, lo escucho yo, pero de repente haciendo las cosas se pega la voladita uno con la... Vamos, señora Sandrita. No, pues yo felicitarlos porque muy bueno la psicóloga. Yo soy abuela, tengo dos nietos. Perfecto. Matías de 8 años y Catalina de 3 años casi ya. Bueno, yo siempre Navidad, Día del Niño y todas esas cosas, siempre primero llevarlos a misa para la noche de Navidad. Y lo otro de que nunca le compro regalos yo... Mira, la Catalina está allá. Nunca le... Ahí está la Catalina. Se metió en el otro teléfono. Nunca le incentivo a regalos caros. Yo a mi nieto ahora, por ejemplo, para el Día del Niño le pregunté qué es lo que él quería. Me dijo, lo que tú sabes hacer, mamá. Mami, me dejó un paisito de limón, un bracito de reina. Yo quiero uno de esos también, señora Susana. Ya, pues, algún día se los voy a ir a dejar. Okay, de verdad, compromiso hecho. Okay. Así que muchas gracias por el programa, porque igual uno ya vuela, pero hay que modernizarse un poquito de repente con los chiquillos. Oiga, ¿y cuál es la pregunta que usted nos quiere hacer? Nada, porque o era, un saludo, era felicitarlos, como le digo, por el programa, gracias. Porque pregunta ya la psicóloga ha dejado clarita la cosa, como es, po. Así es nomás. Que conversar con los chiquillos y hacerlos aterrizar de repente, porque estamos en un tiempo muy comercializado. Nosotros cuando niños hacíamos las cosas con nuestras manos. Así es. Para todas estas fechas, Día Padre, Día de la Madre, todas esas cosas. Así, así es. Que nada, pues felicitarlos nomás, Alex, y que sigan para adelante. Ojalá siga siempre el programa. Muchas pues, gracias. Sí, esperemos, ¿no es cierto? Si a ustedes les gusta y siguen llamando y siguen preguntando y siguen escuchándonos, de todas maneras este programa debe continuar. Yo escucho Puente Alto, puro Puente Alto, Juan Carlos. Qué bueno. Los programas folclóricos, los del día domingo, los recuerdo, todo. Ok. Seguía mucho a don Claudio Romero también, con la señora María Teresa, en fin. Así perfecto. Que... Romero como yo. Ya así pues. Pues, yo pensé que eran familiares, ¿no? ¿No? No. Ya, bueno. Bueno, señora Susana, muchas gracias, que tenga un lindo día el niño ahí con sus nietos, con sus hijos también. Gracias. Y disfrute. Hija. Y bueno, tengo una sola hija yo. Estoy esperando el paisito. Que lo voy a llevar. Sí, yo también me tenté. Ya, okay. Se los voy a llevar un día. Muchas gracias. Gracias, chao. Ya, nos vamos con concurso o no, nos vamos con un poquito de música,

grité. Cecilia nos traía toda esta música tan apasionada, ¿no es cierto? Y queridos amigos, queremos decirle que ya estamos llegando al final de nuestro programa, donde haremos ahora el sorteo aquí en vivo de este plumón de Home Center Sodimac. Así que tenemos los papelitos aquí, lo estamos mirando, los vamos a revolver un poquito y Marina va a sacar el primero que se va a llevar, que es el plumón para niñita. Una niñita, un plumón precioso rosado con una mini. Ya lo querría yo para mi casa. Entonces, ahora estoy revolviendo un poquitito. Redoble de tambores, tenemos tamborcitos. Y el número premiado es el 43. Vendría a ser... Mónica Muñoz, te has llevado un plumón para niñita precioso, que llames a la radio para que puedas al tirísimo, para que puedas venir a retirarlo también al tiro. A ver, va. O luego. Número 872-7971. Mónica Muñoz. 872-7871, señora Mónica, llámenos. Ahora para venir a buscar su plumón de lago. Y ahora es el turno para los varoncitos. Así es. Entonces nos vamos con el redoble. Y el ganador es el 50. ¿Quién es? Vendría a ser Patricia Catalán. Patricia Catalán, te has llevado el plumón de niñito de Mickey. Patricia Catalán, también te invitamos a que llames ahora mismo a la radio al 872-7871 para que vengas a retirar tu plumón de hombrecito que te ganaste. Entonces, estamos aquí, vamos a seguir. Bueno, ahora entonces vamos a... Vamos a recordar un poco los temas que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Mientras que los ganadores... Adelante, Alex. Y los ganadores, sí, que los ganadores llamen, por favor, a la radio inmediatamente, un poquito más. Patricia, ¿cuánto era la persona que se llamó se llevó el de varoncito? ¿Catalán? Patricia Catalán, que llame, sí, por favor, y... Bueno, la señora Mónica. Le dejamos el 872-7871. Patricia, cuando quieras puedes llamar aquí a la radio porque te has ganado el plumón. Ahora seguimos con el programa, ¿no es cierto? Y vamos a despedirnos. ¿Sí? Nos tenemos que ir. Ok. ¿Hay algo más que decir? No, nada más que decir. Solo que... agradecer a Home Center Sodimac, quien hace la realización de este programa, y también decirles que ojalá que reflexionen del tema que hablamos el día de hoy, que lo importante no es el regalo, sino que el amor, el afecto y la comunicación. Así es, y que puedan tener todos un muy feliz Día del Niño con todos sus niños, nietos, hijos, sobrinos, en fin, y que lo pasen muy muy bien y que aprovechen de conversar. Queridos amigos, esto fue Construyendo en Familia, el programa de música y conversación que toca los temas que a ti te interesan. Soy Alex Fontana y yo Marina Romero. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Estamos en la casa de la señora Elvira Ramírez. Cuéntenos, señora Elvira, ¿cuál es el secreto para lograr esta cazuela típicamente chilena? Bueno, desde que preparo mis cazuelas en la nueva cocina, todo me queda exquisito, riquísimo. ¡Un aplauso para la señora Elvira! ¡Qué simple es mejorar la vida con la nueva tarjeta Contigo! Sí, porque la nueva tarjeta Contigo te permite acceder a muchos productos para el hogar. Es de fácil acceso, tiene bajos intereses, no tiene costos de mantención y la puedes pedir en cualquier oficina de tu compañía eléctrica. Nueva tarjeta Contigo. Pídela. Ya es tuya. Contigo. Imagina más. Para que su automóvil funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos, tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna, el servicio técnico autorizado Black & Decker de Wall lo espera en Avenida José Luis Co, 0401, con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de Wall. Profesionales a su servicio. Centro Comercial Casa Piedra, Piedra, el centro comercial más tradicional de Puente Alto, ubicado en Conteitoro número 574, teléfono 851-2506, con más de 40 locales para usted. Artesanía, colgantes, ropa deportiva y de estilos, tatuaje, florería, librería, bazar, internet, artículos de oficina, telefonía, peluquería y belleza, todo tipo de regalos, joyería, tatuajes y mucho más. Recuerde, Avenida Concha y Toro, número 574, teléfono 851-2506, Centro Comercial Casa Piedra. Centro de Salud Oral Clínica Dental, Avenida Concha y Toro 648, oficina 204, edificio Alto Maipo Lustrín. Teléfono 849-0286, 849-0286. Presupuesto gratis, odontología general, periodoncia, endodoncia, odontopediatría. Radiografías, bite wing, retroalveolares, niños y adultos. Convenio con empresas, ISAPRE, CNG, Vida, Ban Médica, facilidades de pago con tarjetas Presto, Ripley, Almacenes París, descuentos con Caja de Compensación Los Andes. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 19.30 horas, sábado de 9 a 14 horas. Profesionales de la Universidad de Chile, 20 años de experiencia, salud dental, Centro de Salud Oral, Clínica Dental, los estamos esperando. Fábrica de dientes y materiales de uso dental Pavés Limitada. Maquinaria de alta tecnología. Ofrece una amplia gama de instrumentos para servicio odontólogo y laboratista dental. Les ofrecemos dientes de acrílicos, ceras, lacas, bases, acrílicos en polvo, acrílicos transparente, termo y autocurado. Materiales para el uso de odontólogos y laboratistas dental. Despachos de Arica, Punta Arenas. Atención de lunes a viernes desde las 8 a 19 horas. Sábado de 9 a 14 horas. Dirección Teniente Bello, número 138, Puente Alto. Teléfono 849-2514. Fonofax 8500416. Correo electrónico dientespavés@hotmail.com. Ahora ir al dentista será un verdadero placer. ViveMed, servicio médico dental. Lo atiende con su gran amigo, el doctor Milton Córdoba Vera, en Avenida Concha y Toro 176. Tenemos para ustedes prótesis dentales, radiografías, presupuesto gratis. Usted puede pagar con Visa, Mastercard, ABC, DIN, Presto Tricot, ITES, Almacenes París y muchas otras más tarjetas. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 13 horas. En la tarde de 15 a 20 horas. Sábado desde las 11 hasta las 13.30 horas. Recuérdelo, Avenida Concha y Toro 176. ViveMed, servicio dental sin dolor. See you. supiera quién tendrá mi amor y a todo bien. Soñar con un querer y ver que llegó. Muchas gracias por la sintonía, de haber compartido con nosotros acá en la radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Ahora vamos a compartir la mejor música chilena, una gentil presentación en este espacio de Clínica UDD, por supuesto, y también de O'Higgins Cop, cooperativa de ahorro y crédito en la capital de la provincia cordillera. Vamos con la música chilena aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo.